RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 6, las 5 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Luz y oscuridad sobre el 23F el mismo día. Se airea parte de su verdad y al tiempo desaparece su imagen y su sonoro emblema. ¡Quieto todo el mundo! Ayer murió Tejero, el teniente coronel Antonio Tejero Molina, precisamente el día en que más veces escuchamos el inicio de su asalto al Congreso después de casi medio siglo. Tenía 93 años y murió en Alcira, en Valencia. Fue condenado junto al general que sacó los tanques en Valencia, Milán del Bosch, a 30 años de prisión por el intento golpista. Al excelentísimo señor don Jaime Milán del Bosch y Usía, 30 años de reclusión. Al teniente coronel de la Guardia Civil, don Antonio Tejero Molina, a la pena de 30 años de reclusión. Y siempre le reprochó a sus compañeros haberle dejado solo. Lo cual confirman los documentos del 23F que ayer empezaron a hacerse públicos. Una soledad descarnadamente revelada por su propia esposa, que en conversación transcrita, no hay imágenes ni sonido en lo desclasificado ayer, se angustia por no poder hablar con él y afirma, y leo, entrecomillado, tanto amor a la patria, tanto darlo todo, mira cómo le han engañado. El material conocido ayer sobre el 23F, la verdad es que no revela nada nuevo sobre el golpe, pero sí deja claro que la zarzuela mostró desde el principio contundencia con un Sabino Fernández Campo que prohibió a Armada acercarse por allí y un rey Juan Carlos que le dijo a Milán del Bosch que depusiera su actitud porque él no iba a marcharse ni a abdicar. Dejar libre al Borbón fue el error que los golpistas reconocieron, según esa documentación, que afirma también que los militares que entraron en Radio Televisión Española tenían órdenes de disparar a matar. Según otro de los informes, 6 agentes del CSIC, que así se llamaba el Servicio de Inteligencia entonces, estuvieron implicados en la planificación del golpe. Bueno, iremos conociendo más documentos en un goteo que solo acaba de comenzar, pero por lo que sabemos hasta ahora, no parece que vaya a arrojar grandes revelaciones más allá de esto que le estoy comentando, amiga, amigo, oyente, en una mañana, este jueves 26 de febrero, en que vuelve a ser una mañana borrascosa para el gobierno. Però com he dit, nosaltres no enganyem i anem de cara, votarem no. Porque en la enésima negativa en fondo y forma de la señora Miriam Nogueras de Junts per Catalunya, le va a echar atrás hoy el llamado escudo social, que por lo tanto no sale adelante. Exigen los independentistas, según insistió ayer en el Congreso Miriam Nogueras, que como se hizo con las pensiones, se separe lo del escudo social del decreto que no ven de ninguna manera, que no les gusta nada, el decreto que protege frente a los desahucios y que, según Junts, estimula la ocupación. Continúe para separar el escudo social de las ocupaciones. Menos encuestas, le dice Miriam Nogueras al presidente, y más tocar la calle. Habrá de decidir si está del lado de la gente que levanta cada día la persiana, o del lado de los que revientan puertas. De nada le sirvió a Sánchez su impostada sorpresa tan suavemente expuesta. Yo no sé por qué usted tiene que identificar las situaciones de potencial desalojo por colectivos vulnerables de ocupación. Nada tiene que ver una cosa con la otra, señoría. Hoy el Congreso echará atrás, por tanto, el llamado escudo social. Hablaremos en estas mañanas de Radio Nacional de lo que esto supone y el recorrido futuro que estas medidas de protección pueden tener. En un jueves en el que ella también será noticia. Se abre un nuevo tiempo y yo voy a estar ahí, empujando, acompañando, construyendo. Voy a hacerlo con alegría, voy a hacerlo con esperanza y con la certeza de que cuando la mayoría social se pone en marcha, no hay fuerza capaz de detenerla. Pues eso, se va Yolanda Díaz, lo anunció ayer el día de la desclasificación de los papeles del 23F, no liderará, por tanto, la candidatura de la izquierda en las próximas elecciones generales. Y añade lo que usted acaba de escuchar. ¿Cuál será su posición? Su liderazgo, mermado ciertamente en los últimos tiempos, podría ser recogido por el ministro Pablo Bustinduy. Podría. Se lo vamos a contar esta mañana, en que hablaremos además de cine con el presidente de la Academia, Fernando Méndez Leite, pocos días antes de que se entreguen los Goya, el sábado en Barcelona, y nos visitará este músico. Aprovechen la tristeza de esta voz herida. Aprovechen la última hora de la barra. Esta noche se ha perdido por la mala vida. En las rías altas, un amigo obsesionado con las librerías, con los cantos de las aves afinadas. Una despedida nunca. Andrés Suárez estará hoy en directo en estas mañanas de Radio Nacional de España, este jueves que ya estamos empezando con usted y que nos llevará con las cosas de la vida, con la compañía, con las emociones, con las noticias, pues hasta las 12:20 aproximadamente. Una mañana de radio que arrancamos ya desde aquí y ahora en este punto, pues con el deporte que el Madrid también cumplió. El Real Madrid remonta ante el Benfica para alcanzar los octavos de final de la Liga de Campeones. Juan Martín, buenos días, Juan. ¿Qué tal, Juanra? Buenos días. Si tú te pensabas que el Atlético de Madrid iba a ir solo a los octavos, encantado incluso, sí. Pero es que el Real Madrid también tiene Madrid su parte, con lo cual, claro. Triunfo ante el Benfica por 2-1 del conjunto blanco, que neutralizó rápidamente, gracias a Tchouaméni, el gol inicial del equipo luso que marcó Rafa Silva a los 14 minutos. Vinicius culminó la remontada, 10 para el final, y a él se refería a su técnico, Arbeloa. Tiene que ser nuestro líder, el jugador con referencia y el que sobre el que basar nuestro juego, porque bueno, pues como hemos visto hoy, es capaz de marcar diferencias, así que esperemos que siga manteniendo el nivel. Lo peor, la lesión de Asensio y la incertidumbre alrededor de Mbappé y su estado físico. El Real Madrid se va a medir en octavos de final contra el Manchester City de Guardiola o contra el Sporting de Portugal. También continúan en liza el PSG de Luis Enrique, Galatasaray y Atalanta. En segunda ganó el Ceuta y en la Euroliga masculina cayó el Barça, mientras que en la femenina avanza tras el play-in Zaragoza, eliminado el Unigirona. El tiempo, vamos a ver cómo están las cosas. Jacob Petrus, buenos días. Buenos días. Se mantiene el tiempo estable en el entorno de la península ibérica para hoy jueves, pero se complica en las Islas Canarias. Atención, porque los vientos alisios van a soplar cada vez con más fuerza, especialmente por la tarde, cuando rebasarán los 70 kilómetros por hora fácilmente. Van a provocar que se activen avisos amarillos en todo el archipiélago por mala mar, y además remarcamos la llegada de lluvias, especialmente a la mitad oriental del archipiélago, donde serán puntualmente tormentosas y con avisos amarillos por cantidades que pueden rebasar los 15 litros en menos de una hora. Es un tiempo aquí adverso, insistimos, que no se repite en el entorno de la península ibérica, donde solo destacaremos las nubes bajas, las que aparecerán en Galicia, extendiéndose por la cornisa cantábrica durante la tarde. También aparecerán en zonas del Mediterráneo en forma de nubes bajas y nieblas de advección, acompañadas de viento cada vez más intenso en el estrecho y con temperaturas que hoy subirán en el tercio este peninsular, bajarán en la mitad oriental y sobre todo se desplomarán en las Islas Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Bueno, pues vamos a ir entrando ya en los detalles de este jueves 26 de febrero con Lara Hermoso. Buenos días, Lara. ¿Qué tal? Buenos días. Antonio Tejero Molina, el hombre que mantuvo secuestrada la democracia española a punta de pistola durante 17 horas, ha muerto a los 93 años. El ejecutor de la intentona golpista del 23F, donde entró como teniente coronel de la Guardia Civil, deja una... ¡Quieto todo el mundo! O dos frases para la historia. ¡Se siente, coño! ¡Se siente! Expulsado del Instituto Armado tras ser condenado a 30 años de prisión por rebelión, de los que cumpliría la mitad, Tejero era el último de los tres principales condenados por la Sonada, junto a Armada y Milán del Bosch, que seguía vivo. El ministro del Interior evita valorar su figura. Fernando Grande Marlaska. Pues podréis entender que por muchas circunstancias y en este momento me resulta harto difícil hacer cualquier valoración sobre esta persona. Yo creo que cada uno tiene ya su propia idea al respecto. Así que muchísimas gracias. Vale, gracias. La muerte de Tejero se ha producido horas después de que el gobierno desclasificara parte de los documentos del 23F y lo sustancial no cambia el relato de la intentona golpista. Entre los documentos desclasificados hay un informe de 9 páginas sin firma, elaborado por los servicios de inteligencia, que relata cómo se vivieron esas horas en el Palacio de la Zarzuela. En torno a las 7 de la tarde, poco más de media hora después de que Tejero irrumpiera en el Congreso, el general José Juste, el general de la Brunete, telefonea a Zarzuela y habla con el secretario de la Casa del Rey, con Sabino Fernández Campo. Le pregunta si el general Armada, antiguo preceptor de Juan Carlos I, está en Palacio, y Sabino responde que en absoluto. La frase de ni está ni se le espera parece apócrifa, pero las palabras del secretario de la Casa surten efecto y el general Juste dice que eso lo cambia todo. Inmediatamente después es el rey el que ordena que Armada no acuda a Palacio en ningún caso. Con él sabemos que habla entre las 8 y las 9 de la noche. No sabemos qué se dijeron. Sí que el intercambio fue tenso. Antes había sido una vez más Sabino el protagonista. Él fue quien se comunicó con Tejero y le dijo que depusiera su actitud, que no hablara en ningún caso en nombre del rey. A las 10:35 de la noche es el rey quien envía un texto al estamento militar que es calcado a lo que horas después pronunciaría ante todos los españoles. Y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Era la 1:12 de la madrugada del 24 de febrero de 1981 cuando la Radio Televisión Pública emitía ese mensaje. 8 minutos después el rey llama a Milans del Bosch y le dice: afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás. Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el rey, es contra el rey. Juro que ni abdicaré la corona ni abandonaré España. Quien se subleve está dispuesto a provocar y será responsable de ello una nueva guerra civil. Este miércoles el expresidente del gobierno, Felipe González, que estaba en el hemiciclo esa larga noche del 23F, defendía una vez más el papel de Juan Carlos I. En ningún momento pasó por la cabeza del rey Juan Carlos, en ningún momento, digamos que cometer el error griego. Eso no pasó por su cabeza. Lo que pasó en Grecia es que hubo un régimen de los coroneles, un régimen militar. Ahora también sabemos que 6 agentes del CSID habrían estado involucrados en la intentona golpista y entre los papeles desclasificados, protagonismo para las conversaciones que la esposa de Tejero mantuvo durante ese día, también sabemos más de los planes que tenían cuando entraron en esta casa, en la sede de Radio Televisión Española, aquí en Prado del Rey. Gemma Alfaro, cuéntanos. Sí, con estas palabras, el primer tiro al aire y el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada. Es una transcripción de una conversación telefónica del regimiento que ocupó Prado del Rey y que desconocíamos hasta hoy. Sus intenciones, que estaban dispuestos a tirar a matar. Pero estos documentos nos han permitido también ser conscientes de las conversaciones que tuvo, por ejemplo, la mujer de Tejero, quien desde el primer momento trató de comunicarse con él, al que se refería como el tonto desgraciado, lo han dejado solo para no variar, tirado como una colilla. Conversaciones de Carmen con su amiga Hortensia. También llamó la viuda de Franco, Carmen Polo, para dar su apoyo al golpe, un apoyo que según varios documentos darían después del fracaso tanto altas instituciones castrenses que recogían dinero para los implicados como un grupo de empresarios, amigos y simpatizantes, entre ellos una familia de la que no se da el nombre, dispuestos a aportar dinero mensualmente para las familias de los golpistas. Pero en estos documentos también aparece una carta dirigida por el jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, al director del CSID, a Emilio Alonso Manglano, con el guión de una reunión del rey de diciembre del 81 en la que aparece una tarjeta de una sastrería de Madrid, el Corte Español, cuyas primeras letras, leídas verticalmente, forman el nombre de Tejero, como un acróstico. No sabemos si era un chascarrillo, pero tiene pinta. Gracias, Gemma. La decisión del gobierno de desclasificar esos documentos del 23F monopolizó este miércoles gran parte de la sesión de control al gobierno en el Congreso, donde Junts avanzaba ya que hoy volverá a tumbar el escudo social del Ejecutivo. El nuevo decreto, que incluye la moratoria antidesahucios, debe ser convalidado y los postconvergentes votarán en contra. Miriam Nogueras. Si votéssim que sí, potser sí que ens estalviaríem totes les mentides que vostè i els seus socis estan dient de nosaltres. Però com he dit, nosaltres no enganyem i anem de cara. Votarem no. Y en medio de este mare magnum de noticias, Yolanda Díaz ha decidido hacer público que no concurrirá a las próximas elecciones, que se descarta para liderar esa nueva plataforma de izquierdas que impulsan las fuerzas de Sumar. Esta mañana he comunicado mi intención de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales. Lo he querido hacer con calma. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo colgaba ese vídeo en redes sociales. Va a seguir en el gobierno hasta el final de la legislatura, pero su decisión ha provocado ya una cascada de reacciones, como la del líder de Izquierda Unida, Antonio Maillo, el que más abiertamente había dicho que el liderazgo de Díaz estaba agotado. Y ahora habla de acto de generosidad. Yolanda Díaz es un activo en el Ministerio de Trabajo que no se puede desperdiciar ni mucho menos, sino que tenerla de ministra de Trabajo es una garantía de que se van a hacer las cosas muy bien. Maillo es uno de los nombres que suena para liderar el espacio a la izquierda del PSOE, aunque él insiste en que se queda en Andalucía. El otro nombre que suena, el del ministro Pablo Bustinduy, que gusta a muchos, aunque él en La Sexta ya se descarta. No, ya lo he dicho muchas veces eso. Yo lo que voy a hacer es lo mismo que va a seguir haciendo Yolanda Díaz, trabajando codo con codo en el gobierno y contribuyendo para que en la próxima década España siga siendo una referencia internacional. Las mañanas de Radio Nacional. Estados Unidos e Irán vuelven hoy a la mesa de negociación. En Ginebra vuelven a sentarse ambas delegaciones en busca de un acuerdo. En las horas previas, el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, ha vuelto a cargar contra las ansias nucleares de Teherán. Gonzalo Barroso, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Contra las ansias nucleares y contra sus otras ansias armamentísticas de Irán, porque según Marco Rubio, el régimen iraní está desarrollando misiles balísticos que ahora mismo pueden alcanzar las bases e intereses de Estados Unidos en Oriente Próximo, también a sus aliados regionales y a parte de Europa. Misiles que advierte más pronto que tarde podrían llegar incluso a territorio continental de Estados Unidos. Pero Rubio denuncia que Teherán no quiere negociar nada sobre este asunto. Por eso ha rebajado las expectativas de cara al encuentro de hoy. Dice que no son más que la siguiente oportunidad para hablar, pero que su principal opción es y siempre ha sido la diplomacia. Irán también sigue con su retórica habitual y en Ginebra, para esta tercera ronda de conversaciones, su equipo negociador afirma que quieren un acuerdo justo, pero que alcanzarlo depende de la seriedad de Estados Unidos, al que pide abandonar comportamientos y posiciones contradictorios. Y su ministra de Exteriores insiste, no van a renunciar a su derecho a un uso pacífico de la tecnología nuclear y que están preparados para defenderse si hace falta. Gracias, Gonzalo. Veremos qué papel desempeña Israel. Eso cuando hemos sabido que el año pasado fueron asesinados 129 periodistas y trabajadores de medios, según el Comité para la Protección de Periodistas. Y 86 de las muertes, más de dos tercios del total, fueron víctimas de la ofensiva del ejército de Netanyahu sobre la Franja de Gaza. Antía André, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El informe confirma que 2025 fue el año más mortífero de las últimas tres décadas y la Franja de Gaza la zona más peligrosa para ejercer el periodismo. Dos tercios de las muertes se produjeron precisamente en Gaza y más de la mitad de los fallecidos eran periodistas palestinos. El Comité para la Protección de los Periodistas no duda en señalar al ejército israelí. La principal causa de asesinatos de periodistas es Israel en Gaza. Además, existe una impunidad arraigada. Por lo tanto, esta falta de rendición de cuentas básicamente sustenta este sistema de asesinatos de periodistas sin consecuencias. El informe destaca también que el asesinato de periodistas se ha convertido en una herramienta aceptada de guerra, represión y control de la información. También el uso de drones en ataques selectivos en Ucrania, Sudán e Irak y la ausencia de protección frente al crimen organizado en países como México o Filipinas. Por eso el organismo insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas a que adopten urgentemente la Convención Internacional sobre la seguridad y la independencia de los periodistas para poner fin, dicen, al ciclo de violencia e impunidad. Y en el Reino Unido se celebran hoy unas elecciones parciales para cubrir el escaño de la circunscripción inglesa de Gorton y Denton, vacante tras la renuncia por motivos de salud del laborista Andrew Wynne. Y podría imponerse Reform UK, el partido de Nigel Farage. Vamos a Londres, corresponsal Guillaume Bontux. Hola, buenos días. Buenos días, hoy se elige el diputado de la circunscripción de Gorton en Denton, en el este de Manchester. El saliente renunció hace unas semanas, era laborista, como lo fueron todos los parlamentarios elegidos en este territorio desde la Segunda Guerra Mundial. Esto podría cambiar. Los últimos sondeos sitúan en un empate técnico a tres candidatos, la laborista, la verde y el aspirante de la derecha populista de Reform UK. El partido de Nigel Farage espera confirmar en las urnas hoy su liderazgo en los sondeos a nivel nacional. Para los ecologistas, esta elección es una oportunidad de mostrarse como una alternativa creíble al partido laborista. Pero quien más se juega hoy en estos comicios es Keir Starmer. The values of the Labour Party, which wants to bring communities together. El primer ministro se volcó en la recta final de la campaña. Este lunes en Gorton en Denton apelaba a los valores de unidad y esperanza del laborismo para intentar convencer a los electores. Una derrota en este feudo histórico sería un duro golpe para un ya debilitado Keir Starmer y podría reavivar el debate sobre su reemplazo como líder del Ejecutivo. Y desde Roma llega ya la confirmación oficial. El Papa León XIV visitará nuestro país, visitará España entre el 6 y el 12 de junio. ¿Qué más sabemos? Corresponsal en Roma, Jordi García. Un viaje del Papa no es viaje hasta que no lo anuncia la Santa Sede, y la confirmación llegó finalmente, con casi 4 meses de antelación, mucho antes de lo esperado. León XIV viajará a España entre el 6 y el 12 de junio. No ha dado a conocer la Santa Sede las etapas del viaje, pero el portal oficial Vatican News habla en este orden de Madrid, después Barcelona y finalmente las Islas Canarias, con estancias en Tenerife y en Gran Canaria. Eran las paradas propuestas por la Conferencia Episcopal Española. La confirmación de los detalles llegará más adelante, pero en la Sagrada Familia esperan ya al Papa León para inaugurar y bendecir la Torre de Jesucristo el 10 de junio, en el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Será el primer viaje de este Papa a un gran país europeo, no a Europa, porque con la visita a España se ha confirmado también su viaje a Mónaco en apenas un mes, a finales de marzo. Y el de España tampoco va a ser su primer contacto como pontífice con un país hispanohablante, porque antes, a mediados de abril, León XIV visitará Guinea Ecuatorial. Será su última parada en una gira africana de 10 días que le llevará primero a Argelia, tierra de San Agustín, y después a Angola y a Camerún. Hemos estado durante varias semanas inmersos en una ola de borrascas y, según un estudio de World Weather Attribution, el cambio climático ha aumentado la intensidad de esas lluvias torrenciales. Calculan que la intensidad ha crecido un 30% con respecto a niveles preindustriales. Rosa Basteiro, buenos días. Buenos días. Las lluvias fueron un tercio más intensas de lo que habrían sido en condiciones preindustriales debido, como indica uno de los investigadores, al calentamiento global. David García, profesor de matemáticas aplicadas en la Universidad de Alicante. Un aire más caliente hace que pueda absorber más agua. Entonces, digamos que suelta más agua en un mismo evento de lluvia. Y luego, por otro lado, el cambio climático también hace que haya eventos más persistentes en el tiempo. Puedes tener una borrasca o un anticiclón en un sitio en concreto durante más tiempo de lo que antes solía estar. Los investigadores destacan que cada vez es un desafío mayor enfrentarse a este tipo de eventos que ponen en riesgo vidas e impactan en la economía. Por ejemplo, en Grazalema claramente no es un problema de construir en zonas inundables. Grazalema es un pueblo que lleva ahí, creo que eran como 2.000 años o algo así. El pueblo está ahí en su sitio. Lo que pasa es que ha llovido tanto que se ha sobrepasado la capacidad del acuífero y empezó a salir agua por todos los lados. En este caso, además, las tormentas fueron más potentes por la humedad que llegó esos días desde el oeste del Atlántico debido a una ola de calor marina calificada como de fuerte a severa. El presidente de Iberdrola sigue la estela del consejero delegado de Endesa y reclama también una extensión de la vida útil de las nucleares más allá de la planta cacereña de Almaraz. Dice que pueden llegar hasta los 80 años. Palabras de Ignacio Sánchez Galán, aprovechando la presentación de unos resultados récord para la eléctrica. Íñigo Tobes. Sí, la eléctrica vasca reafirma su hoja de ruta, seguirá apostando por el negocio de las redes y lo hará sobre todo fuera de España, porque aquí, según Ignacio Sánchez Galán, el marco regulatorio no es atractivo y no está incentivando las inversiones. Tenemos que gestionar nuestra empresa de acuerdo con las señales que estamos recibiendo y las señales son claras. Menos inversiones en operación y mantenimiento. Además, el presidente de la compañía defiende ampliar la vida de la energía nuclear porque es necesaria, dice, y porque contribuye a abaratar el precio de la luz. Por esa razón ya hemos pedido la extensión de Almaraz y en el futuro, imagino, pediremos la extensión del resto de plantas. Este proceso está en curso. Y como ya hiciera Endesa esta semana, ya lo escuchan, abre la puerta a pedir una extensión de la vida no solo de Almaraz, sino de todas las centrales del país. Las aerolíneas cargan contra Aena por la subida de tasas, tildan al presidente del gestor aeroportuario, Mauricio Lucena, de irresponsable y avisan que no van a aceptar esa subida. Todo después de que Lucena las haya criticado por sus imponentes resultados, dice, y por no querer pagar 43 céntimos más por pasajero. Blanca Pascual, cuéntanos. El presidente de Aena cree que las aerolíneas actúan por desconocimiento o mala fe cuando critican la subida de tasas propuesta del 3,8% para los próximos 5 años. Mauricio Lucena cree que solo quieren infraestructuras baratas para poder ganar más dinero, mientras que el gestor aspira a transformar en la próxima década los principales aeropuertos de su red. Por el módico aumento de precio a las tarifas aeroportuarias de 43 céntimos de euros en promedio, es decir, de 0,43 euros por pasajero. No digo yo que no sea un poco de dinero, pero creo que en relación a lo que proponemos es en términos relativos muy bajo. Lucen añade que las aerolíneas no tienen reparos de justificar cuando suben los precios de sus billetes, pero se angustian cuando se les suben las tasas y que no repercuten en sus tarifas. Y en esta línea dice que no le preocupa el abandono de rutas de Ryanair, ya ocuparán sus huecos otras compañías, pero sí le inquieta sus hipérboles porque rayan en lo ridículo. Son casi las 6:25, las 5:25 en Canarias. Eva Libertad, Gerard Oms, John de Sosa, Gemma Blasco y Jaume Claret Mussart competirán el sábado por el Goya al mejor director Nobel, una categoría en la que los aspirantes cada vez son más mayores. Lejos queda aquel imberbe Alejandro Amenábar, que se lo llevó a los 25 años por su ópera prima, por Tesis. Detalles, Gonzalo Montalbán. 41 años, esa es la media de edad de quienes aspiran a la mejor dirección Nobel en los Goya. Una cifra que, lejos de reducirse, ha ido aumentando con el paso del tiempo. Nada que ver con los 25 años con los que Alejandro Amenábar o Juanma Bajo Ulloa levantaron este mismo galardón y sorprendieron a la industria. Y el Goya para la mejor dirección Nobel es Alejandro Amenábar, por Tesis. Hoy el perfil es distinto, más trayectoria, más experiencia y quizás también más obstáculos antes de llegar al primer largometraje. Eva Libertad es la veterana de este grupo de directores noveles nominados. Sí que está esa sensación, y creo que también es más alta la edad de las mujeres cuando hacen su ópera prima que la de los hombres directores. En algunas ocasiones ganar este Goya supone un punto de inflexión en la carrera. Ahí están los casos de Carla Simón y Alauda Ruiz Azúa. Ambas se alzaron en su día con el premio a Mejor Dirección Nobel, dos nombres propios que ya forman parte imprescindible del cine español contemporáneo. Nuevas miradas y nuevas perspectivas en unos premios que año tras año reflejan cómo evoluciona la industria. Pero qué elegante vienes hoy, Lucas. Yo cuando vengo a veros algunos días soy capaz de ponerme algunos días. No, es que viene con traje, ¿eh? Pónganse el streaming, hoy se ha puesto traje y todo. No sabemos qué evento tiene que no nos ha invitado. Hoy no ha traído merienda tampoco. No me ha dado tiempo. Claro, es que no se puede estar a todo, puede estar a plancharse el traje y a traer la merienda. Mañana te lo comento lo del evento, a lo mejor lo comento. Bueno, pues nada, ahí nos quedamos con la intriga. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, Mari Carmen. 6:27, 5:27 en Canarias. No fue venido así un día con... Y eso que me he dejado la corbata en el abrigo. Hola, Santi. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos con la buena noticia del día. Han hallado en la Patagonia los restos de uno de los dinosaurios más pequeños del mundo. Sí, la Patagonia, mejor dicho, es un lugar en el que se sabía que habían vivido especies como el Patagotitan Majorum, que es uno de los mayores dinosaurios que existieron, y ahora se han encontrado los restos de uno de los de menor tamaño. Se llama la especie, a ver si lo digo bien, Alnasetri cerropolisiensis. Perfectamente dicho. Muchas gracias. Y se ha encontrado prácticamente pues un esqueleto entero en una zona conocida como la Buitera, y ha sido localizado en medio de sedimentos que se depositaron hace ya 95 millones de años. Lo dicho, era pequeño. Tenía el tamaño de un gallo aproximadamente, pesaba menos de un kilo, su dieta era a partir de insectos, y otra de sus características es que tenía las patas muy delgadas, de hecho, patas flacas es el apodo con el que se le conoce. Los restos que se han localizado hasta el momento de la familia de dinosaurios a la que pertenece han sido hallados en lugares como Argentina o en Mongolia, territorios muy distantes. Es un dato pues que permite sobre todo a los científicos aseverar que el origen de este linaje se originó antes de la fragmentación de Pangea. When you're weary, feeling small. When espera que me estás desconcertando ya. No. Sí. Es el puente sobre las turbulentas de Simon y Garfunkel, pero espera, no sé quién es todavía. Sí, hombre. Espera un segundín, coño, ¿no? O sea, es como Lara. Elvis. Sí, este es Elvis, efectivamente. Elvis. Bueno, pues esta versión la ponemos hoy porque forma parte de la playlist que se ha publicado precisamente hoy con los temas que están dentro del último documental sobre el rey que ha filmado el cineasta Baz Luhrmann y que mañana llega a las salas del cine. Ese documental se llama Epic Elvis Presley in Concert. Bueno, pues parece que el director, cuando hizo la película sobre el cantante en 2022, encontró mucho material inédito y ahora lo ha aprovechado para montar este documental. Nos enseña nuevas imágenes de Elvis pues cuando llevó a cabo su residencia de 7 años en Las Vegas, desde julio del 69 a diciembre de 1976. En ese periodo de tiempo, 7 años, dio un total de 636 conciertos y parece que todos con las entradas agotadas. Tampoco me extraña. A mí, eso iba a decir. Gracias, Santi. Hasta ahora, buen día. Que tengas buen día. Son las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias. Estamos empezando el día con ustedes de la radio pública. Y ahora toca felicitar. Bueno, siempre felicitamos a todos los oyentes. Es un mérito, en verdad, estar escuchando la radio a estas horas. No le digo ya hacerla, pero bueno, nos divertimos mucho. Buen día a todos, a todas y particularmente a los porfirios y porfirias. Hoy es San Porfirio. Porfirio de Gaza era un santo ermitaño que tras una vida austera cerca del Jordán se dedicó a la fe en Jerusalén. Hay 1000 porfirios en España, o sea que es fácil que tenga usted alguno cerca. Por lo demás, el santarol católico del 26 de febrero celebra principalmente a San Alejandro de Alejandría. Valga la redundancia, era obispo del siglo IV, conocido por combatir la herejía arriana. ¿Cuál era esa herejía? Pues sostenía el presbítero Arrio, también de Alejandría, que Jesucristo es una criatura excelsa creada por Dios Padre, pero carente de divinidad plena, coeternidad y consustancialidad. También es hoy San Faustiniano de Bolonia, considerado el segundo obispo de Bolonia, que destacó, según la documentación manejada por este programa, por fortalecer la comunidad cristiana durante las persecuciones de Diocleciano, que como todo el mundo sabe, y desde luego usted que es habitual seguidor de este espacio, es el emperador romano que más santos mártires ha dado a la cristiandad. Radio Nacional de España, la radio por delante. Tuve un sueño que no fue un sueño. Premios Goya 2026. Ficción sonora, homenaje a Gonzalo Suárez. ¿Hay alguien ahí? Remando al viento. Natalí Poza, Fernando Calle, Miki Esparvé, Marian Álvarez, Víctor Clavijo. Jueves 26 a las 7 de la tarde, desde el Palau de la Música Catalana. Entrada gratuita en palaumusica.cat. Ten ahora la fuerza para aceptarlo. Radio Nacional de España. Radio Nacional de España. Juan Ramón Lucas. El mismo día en que el gobierno ha desclasificado, lo hacía ayer, los documentos del 23F, conocíamos la muerte de Antonio Tejero, el teniente coronel que el 23 de febrero de 1981 irrumpía armado en el Congreso y ponía en jaque a la joven democracia que se estaba abriendo paso. Ha fallecido en su domicilio de Alcira, en Valencia, a los 93 años. De él casi nada desvelan los documentos que se han hecho públicos, pero sí figura un croquis manuscrito de noviembre de 1980, sin autor identificado, que detalla varias opciones para ejecutar el golpe. Una de ellas, según el manuscrito, sería imparable, Laura Herrero. Sí, existe un documento de 23 páginas cuyo autor o autores se desconoce, fechado en noviembre de 1980. Aparece un croquis de una presunta planificación del golpe de Estado. Se contemplan varias operaciones. Se incluye que si los coroneles cumplen con su misión, la acción, dicen textualmente, sería imparable. Se valoran también distintas opciones de gobierno tras ese golpe y la que consideran que es más viable es que la presidencia la ostente un general de talante liberal y ponen como ejemplo a Gutiérrez Mellado, entre otros. Una opción que tendría éxito si tuvieran el apoyo, dicen, de la corona y reclutaran a un general. Se refieren también al rey Juan Carlos en otro momento de ese documento. Consideran un fallo dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero. Se contemplan en esos documentos acciones después del golpe de Estado, en concreto una acción violenta para los días previos a las elecciones del 28 de octubre del 1982, unos comicios que ganó, recordemos, Felipe González. Volviendo al intento de golpe de Estado, un informe revela que 6 agentes del CSID, del CNI de entonces, conocían que se iba a producir ese golpe e incluso algunos participaron en su planificación y luego intentaron cubrirse las espaldas. También hemos conocido con esta desclasificación que la policía valoró asaltar el Congreso de los Diputados con la entrada de los geos. Se estimaban entre 80 y 110 muertes. Gracias, Laura. Todavía quedan muchas cosas por saber del 23F, pero la desclasificación decidida ayer por el gobierno salda, según el propio Ejecutivo, una deuda histórica con la democracia y la transparencia. Una desclasificación que ha sido bien recibida por sus socios, que al mismo tiempo exigen más, ya lo escuchábamos ayer también. El PNV pide que se desbloquee la ley de secretos oficiales para que se conozcan, entre otros, los documentos sobre el caso Zavala o los sucesos del 3 de marzo en Gasteiz, en Vitoria. En el informativo 24 horas de Radio Nacional, Maribel Vaquero, portavoz del PNV en el Congreso, ha apelado a la voluntad política para que la proposición de ley se empiece a debatir cuanto antes. Toda desclasificación es bienvenida. Lo que nosotros queremos es que no sea una desclasificación a la carta, una y mañana otra. Lo que queremos es que se desclasifiquen todos los documentos de estos periodos tan oscuros que tiene la historia del Estado. Nosotros lo que querríamos es que hubiera una ley de secretos oficiales nueva. Yolanda Díaz, la líder de Sumar, renuncia a ser la candidata a la Moncloa en las próximas elecciones generales previstas en principio para 2027, si se cumple toda la legislatura. La también vicepresidenta segunda del gobierno da un paso, digamos, al lado. Dice en un vídeo publicado en las redes sociales que lo hace para no entorpecer las otras propuestas. Eso sí, seguirá en el gobierno hasta el final de la legislatura. Juan Antonio Aparicio, buenos días, Juan. Buenos días. Día de renuncia, seguir liderando la alianza de la izquierda a la izquierda del PSOE, ha dicho, orgullosa por haber conseguido aglutinar a estos partidos en una confluencia. Además, quiere dar espacio y tiempo para que esa confluencia siga teniendo fuerza y acompañarla e impulsarla con toda su energía, también en el gobierno, porque ha añadido, eso es cuidar la mejor herramienta que tienen para seguir ganando derechos. Se abre un nuevo tiempo y yo voy a estar ahí, empujando, acompañando, construyendo. Voy a hacerlo con alegría, voy a hacerlo con esperanza y con la certeza de que cuando la mayoría social se pone en marcha, no hay fuerza capaz de detenerla. Así que, amigos y amigas, seguimos. Añade Díaz que siempre había tenido reticencias a ser candidata a la presidencia y que no quiere ser un escollo para otras propuestas que lideren la confluencia. Ha sido, insiste la vicepresidenta segunda, una decisión muy meditada, decisión que llega apenas días después de la presentación de la alianza entre Sumar e Izquierda Unida, cuyo líder, por cierto, había cuestionado su liderazgo, Más Madrid y Los Comuns, y también con la incógnita de la vuelta de Podemos al espacio y con el debate abierto sobre el gran frente común de la izquierda que propone Gabriel Rufián. El Ministerio del Interior revisará los protocolos internos de acoso sexual dentro de la policía. Lo ha anunciado Fernando Grande Marlaska, el ministro, apenas una semana después de la denuncia de una agente al exdirector operativo de la policía por una presunta violación. Un movimiento que se produce después de que PP, Vox, Esquerra y UPN hayan pedido más explicaciones a Marlaska sobre este caso. Remedios Cano, muy buenos días. Buenos días. El titular de Interior ha aprovechado una comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso para realizar el anuncio. Fernando Grande Marlaska ha decidido poner en marcha esta revisión extraordinaria ante la gravedad de los hechos atribuidos al ex número 2 de la policía, el exdirector adjunto operativo DAO, José Ángel González, denunciado por una subordinada por una presunta agresión sexual. Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera. Y por lo tanto vamos a revisar los aspectos del sistema que sean necesarios, con la intención de determinar por qué una policía agredida renunció a denunciar de inmediato el ataque que sufrió. Sin que hayan trascendido más detalles de esta revisión, el anuncio se produce después de que los portavoces del PP, Vox, Esquerra Republicana de Cataluña y Unión del Pueblo Navarro le pidieran explicaciones sobre la denuncia. Y en Valencia, la policía continúa investigando la violación grupal a una niña de 13 años, 13, en los baños de un centro comercial. Los tres menores acusados de esa violación, de 14 y 15 años, han quedado en libertad vigilada y se les acusa también de grabar el delito y difundirlo a través de las redes sociales. Valencia, Yolanda Martínez, buen día, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, buenos días. Los agresores están acusados de un delito de agresión sexual con acceso carnal y también por otro, contra la intimidad por revelación de secretos. Este último porque habrían grabado la violación con sus teléfonos para compartirla con sus compañeros de instituto. La delegada del Gobierno en la comunidad, Pilar Bernabé, lo relaciona con el consumo de pornografía y advierte que hay que proteger a los menores de entornos digitales peligrosos. El consumo de la pornografía en las redes por parte de los menores, el acceso a las redes sociales de manera totalmente indiscriminada de los menores, hay que ponerle coto. La Fiscalía de Menores ha acordado la libertad vigilada y les ha impuesto una orden que les prohíbe comunicarse con la víctima o aproximarse a menos de 50 metros de ella. Hay un cuarto menor implicado de 13 años, aunque inimputable por su edad. Hablamos ahora de nuestros bolsillos, del suyo y de los nuestros, amigo oyente, de nuestra capacidad económica, porque estamos viendo en estos últimos años cambios entre generaciones que desde luego no pasan inadvertidos. ¿Sabéis que los jóvenes tardan casi 40 años, hasta los 40 años en tener la misma renta que los jubilados? No le tendría que sorprender teniendo en cuenta que los padres sostienen buena parte de las chicas y chicos jóvenes desde el punto de vista económico. Es una de las principales conclusiones de un estudio muy interesante de Mapfre y Fedea, que también pone el foco en los mayores de 55 años. Afirma que son un motor económico y social. Hugo Domínguez, buenos días, Hugo. Buenos días. Hasta que encuentran un empleo, los menores de 30 años dependen de lo que les dan sus padres y sus abuelos. Es la propina, la paga o lo que los economistas llaman transferencias internas entre miembros de un mismo hogar. Al año, las pagas mueven 130.000 millones de euros, el 80% de padres a hijos, el resto de los abuelos. La familia funciona ya como otro pilar del estado del bienestar, como la sanidad o la educación, según el autor del estudio Ángel de la Fuente, de Fedea. Y aunque es un número muy grande, pues te das cuenta de que uno de los grandes pilares del estado de bienestar son las familias. Otra conclusión del estudio es que los mayores de 55 son un motor económico del país. Son los que más gastan, el 40% del consumo, y también los que más ahorran, 7 de cada 10 euros, por persona 4.500 euros anuales de media. Eso les permite echar una mano a hijos y a nietos. Juan Fernández, Fundación Mapfre. Es una generación generosa y solidaria, superar ese prejuicio que hace ver únicamente como receptores de prestaciones públicas. En cambio, las personas entre 30 y 54 años, a pesar de generar más ingresos, no pueden ahorrar tanto porque el dinero se va en la crianza, la vivienda, el transporte y los impuestos. Trabajadores que hasta que no rondan los 37-39 años no consiguen igualar los ingresos de un jubilado, según el informe. Los resultados empresariales de las principales tecnológicas confirman que la inteligencia artificial es un motor importante de crecimiento ya. Ya hemos visto cómo Nvidia sigue liderando el sector en todo el mundo. El fabricante de chips estadounidense ha cerrado el ejercicio fiscal con un beneficio de más de 120.000 millones de euros, que es un 65% más que un año antes. Imagínense, de año a año un beneficio, un crecimiento del 65%, es una burrada. Hablamos de una empresa que ha disparado los beneficios gracias precisamente a eso, al tirón de la inteligencia artificial. David Martínez. Las grandes tecnológicas han vivido una temporada de presentación de resultados con reacciones dispares, mientras que las empresas de software han sufrido las consecuencias más negativas en Wall Street, ya que esta tecnología podría automatizar partes de su negocio. Hay otras que han generado más dudas. Hablamos de las conocidas como siete magníficas, gigantes como Alphabet, matriz de Google, Amazon, Meta o Microsoft. Aquí la cuestión ha sido otra. En sus anteriores publicaciones de resultados, los inversores habían premiado a las compañías que destinaban enormes cantidades de dinero a mejorar su inteligencia artificial, pero el discurso ha cambiado. Ahora se buscan resultados. Ese es el motivo por el que Amazon cayó con fuerza en bolsa tras anunciar un gasto de capital, lo que se conoce como CAPEX, de 200.000 millones de dólares en esta tecnología solo en 2026. Mismo destino, aunque con pérdidas menores en bolsa, sufrió Alphabet. Anoche publicó sus cuentas el último de este grupo, Nvidia, el gigante de los microchips que se toma como el paradigma del avance en inteligencia artificial. Sus cuentas han superado claramente las expectativas, con ganancias de 43.000 millones de dólares en el último trimestre. Las previsiones también son optimistas y la primera reacción en Wall Street fue positiva, quizás también por el gran aumento de ingresos de sus centros de datos, inversiones que sí han generado retorno. Por cierto, que sus pronósticos son muy optimistas, máxime si se tiene en cuenta que no incluyen ingresos por centros de datos en China. Y vamos con el deporte. Juan Martín, buenos días. Buenas de nuevo, Juanra. El Real Madrid sin Mbappé, pero con un reivindicativo Vinicius, va a acompañar al Atlético de Madrid a los octavos de final de la Liga de Campeones. Mañana vamos a salir de dudas con el sorteo. Lo que está claro es que los blancos remontaron por 2-1 ante el Benfica, aunque el encuentro no fue demasiado vistoso por parte de los de Arbeloa, suficiente, eso sí, para seguir con vida en la competición continental. Antonio Muelas, ¿cómo terminaron los merengues el encuentro? Con apuros y sufriendo. Vinicius Junior marcó el gol de la victoria después de que el Benfica empatara el tanto obtenido por Tchouaméni en la primera mitad. Preocupación con Mbappé. Sufre una lesión, es un esguince de rodilla que no acaba de sanarse y va a tener que parar. Tiempo indefinido, no se sabe. Arbeloa dijo que se tratarían de algunos partidos. En todo caso, la baja de Mbappé es la peor noticia para un Real Madrid que espera rival de octavos de final el próximo viernes en el sorteo, o bien Manchester City o bien Sporting de Portugal. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Esto es lo que comentaba Arbeloa sobre cómo se encuentra Mbappé y su margen de recuperación. Pues no te sabría decir la diferencia entre molestias y lesión. Evidentemente, cuando ha parado ahora mismo es porque creemos que es necesario que pare, porque no está encontrándose a gusto ni cómodo y creemos que es lo mejor. Que cuando unas molestias te impiden jugar, pues si queremos llamarle lesión, yo creo que le podemos llamar lesión. En lo que decía el técnico del Real Madrid, del resto de los encuentros, la Atalanta remontó su eliminatoria tras ganar 4-1 al Borussia Dortmund, por lo que los alemanes quedaron eliminados, como la Juventus, pese a que ganaron los italianos 3-2 al Galatasaray. Y el PSG de Luis Enrique avanza a octavos de final, podría cruzarse con el Barça, es uno de los dos rivales que le puede tocar al conjunto de Hansi Flick, el PSG o el conjunto del Newcastle inglés. Esta noche contamos en Tablero Deportivo desde las 9 menos cuarto, 8 menos cuarto en Canarias, a través de nuestras aplicaciones RN Audio, RTV Play, el encuentro de vuelta de la repesca de la Europa League para el Celta de Vigo. Los de Claudio Giralde defienden un gol de renta contra el PAOK de Salónica. En la primera división, el comité de segunda instancia de la Federación anula la resolución del juez único de competición, por lo que el Rayo Vallecano Real Oviedo se va a jugar el miércoles 4 de marzo a las 7 de la tarde. Remontada del Ceuta en el aplazado de segunda en su día, 3-2 contra el Córdoba y los 5 goles en la primera parte del encuentro. Y Mauricio Pochettino, el seleccionador de los Estados Unidos en lo que a fútbol se refiere, nos ha visitado en exclusiva en mediodía en Radio Nacional, mirando a un Mundial para el que quedan poco más de 3 meses y ve a España como candidata al título. Para mí va a ser favorita España. Me gusta lo que veo, es un equipo con muy buenos jugadores, con mucha simpleza en las cosas. En el ámbito polideportivo, la selección masculina de baloncesto ya se encuentra en Letonia, sin los descartados Eric Vila y Miguel González para jugar mañana contra Ucrania. El primero de los dos encuentros de esa fase de clasificación para el Mundial de Qatar de 2027, el Barça cayó en la Euroliga masculina ante la Virtus de Bolonia por 85-80, mientras que en la femenina el Zaragoza superaba el play-in tras ganar 73-66 al Praga. Unigirona se queda fuera tras caer por 58-65 ante el Fenerbahce. Y en tenis, Pablo Carreño eliminó en octavos en Dubái, igual que Davidovich y Jodar en Acapulco. Cristina Buxa ya está en cuartos del torneo de Mérida en México. Jessica Bouzas se juega el pase esta noche contra la polaca Frej. Y es el momento ya, a las 6:47, 5:47 en Canarias, de repasar la prensa nacional con Cristina Cerdeira. Buenos días, Cris. ¿Qué tal? Buenos días. Que hoy, si usted se asoma a sus portadas, tanto en papel como en la web, va a ver, con algo poco habitual, algo curioso, portadas con la fotografía principal en blanco y negro, que parece que nos retrotrae a otra época. Y es que la noticia que llevan hoy a suprimir a la mayoría de medios es el fallecimiento del golpista Antonio Tejero, ayer a los 93 años, justo el día en el que el gobierno desclasificaba los documentos del 23F. Desclasificación sobre la que editorializan hoy los medios. El diario El Mundo señala que, a la luz de la limitada relevancia del material difundido por el gobierno, es fácil colegir, dice, que estamos ante una evidente maniobra de distracción. En este mismo medio leemos la opinión del catedrático de Historia Contemporánea, Gutmaro Gómez, que apunta que, por encima de la oportunidad política, no deberíamos desaprovechar esta medida. Del golpe sigue faltando su contexto y su secuencia completa, cómo se gestó realmente, dice. Y si todo lo que se presenta sigue siendo parcial penal y, sobre todo, si no se revela su origen alegando que afecta a la seguridad del Estado, esto aumentará la proliferación de bulos, mentiras y teorías conspiranoicas. Coincide en La Razón Tomás Gómez, donde recalca que hubiese sido deseable el levantamiento del secreto de toda la información disponible y que asuntos de tal relevancia histórica y política debieran estar alejados de la oportunidad partidista. Jonathan Martínez escribe en Público que hemos abierto el cofre del tesoro y hemos encontrado mucha paja y mucha chachara anecdótica de guión de Cuéntame. Esta hojarasca documental, prosigue, tiene un valor notable, pero no definitivo, porque la historia no solo se alimenta de partes oficiales, sino también de testimonios discretos, y porque un Estado dispone de mecanismos solventes para eliminar pruebas comprometedoras, o mejor aún, para no dejar constancia formal de las comunicaciones más sensibles. ¿Prueban estos documentos que el rey desconocía lo que se estaba cociendo? No. Y concluye Martínez, ahora que cunde la fiebre desclasificadora, es de recibo descerrajar la ley de secretos oficiales, que salgan a flote, entre otros, los papeles de los GAL. Aboga por lo mismo el director de La Vanguardia: esta desclasificación es oxígeno para nuestra democracia, como lo será también cuando se apruebe la ley de secretos oficiales. En estos tiempos que corren, todo se debe saber. Otra de las noticias de las últimas horas y que hoy tiene su lectura en los medios es la decisión de Yolanda Díaz de no concurrir como candidata a las próximas elecciones generales. Para el diario El Mundo, la renuncia de Yolanda Díaz a encabezar la candidatura de la izquierda en 2027 no es el final de un ciclo, sino la confirmación de que este llevaba tiempo agotado. Su paso a un lado llega cuando su liderazgo ya se había ido consumiendo, por la misma razón por la que fue útil: la ausencia de autonomía y de estructura propia, leemos. Coincide La Razón en su editorial, señala, esta renuncia es la consecuencia esperada del fracaso de la coalición Sumar y también una advertencia para todos aquellos dirigentes que parecen haber asumido que en la política actual el relato, la propaganda y las multiofertas pueden sustituir a un programa de actuación sólido y dirigido a los problemas reales de la gente. En ABC opina Ignacio Camacho que en realidad se va antes de que la echen, que era el único fin, dice, de la enésima refundación puesta en marcha para intentar apuntalar un bloque político que se desangra. Al final todo consistía en eso, dice Camacho, en desalojarla. Ahora se trata de convencer al verdadero líder de Podemos para que se reintegre en la coalición. La oferta está por concretar, pero bien podría consistir en un puesto de salida para Irene Montero y el derecho a un ministerio si alguna clase de improbable carambola permitiese la supervivencia de Pedro Sánchez, concluye. Y en el diario.es encontramos una entrevista al histórico independentista y exdiputado de Esquerra Republicana, Joan Tardà, en la que apunta que si no se logra el frente que propone Rufián y gana la derecha, se nos caerá la cara de vergüenza. Lo que quizás hoy no es mayoritario, tal vez lo sea dentro de unos meses, y aboga también Tardà porque esta candidatura de Frente de Izquierdas se repita en 2028 en las elecciones catalanas. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Bueno, pues tiempo ahora para la prensa internacional. Gonzalo Barroso, buenos días. Hola, buenos días. Empezamos con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que hoy se retoman en Ginebra. Washington quiere que cualquier acuerdo dure de forma indefinida y que en él, además de la cuestión nuclear, se incluya el desarrollo por parte de Teherán de misiles balísticos. Unos misiles que, según la Casa Blanca, en un futuro próximo podrían alcanzar incluso territorio continental de Estados Unidos, pero Irán ya ha dicho varias veces que de eso no quiere negociar. Así las cosas, el New York Times dice que las conversaciones de hoy son la última oportunidad antes de la guerra. La CNN destaca que el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos se está preparando para una posible guerra con Irán, a pesar de que ya ha expresado abiertamente las posibles desventajas de hacerlo. Habla este medio de inquietudes sobre la escala, la complejidad y el potencial de bajas estadounidenses en una misión de este tipo, preocupaciones que, según leemos, no parecen coincidir con la retórica de la Casa Blanca. Y Político dice que Estados Unidos cree que sería mejor que Israel dé ese primer paso atacando a Irán primero. El cálculo, leemos, es meramente político. Más estadounidenses tolerarían una guerra si su país o un aliado fueran atacados primero. Los estadounidenses apoyan un cambio de régimen en Teherán, pero no están dispuestos a arriesgar vidas para lograrlo. El escenario más probable, dice este medio, puede ser una operación conjunta lanzada por ambos socios, por Estados Unidos e Israel. En Ginebra también retoman las negociaciones a tres, Ucrania, Rusia y Estados Unidos. ¿Qué dicen los medios sobre esto? Según Axios, Trump y Zelensky han hablado por teléfono antes de esta nueva ronda de negociaciones y en esa llamada el presidente estadounidense ha dicho que quiere terminar la guerra lo antes posible, que quiere un acuerdo de paz para el verano, pero, según recuerda este medio, todavía hay diferencias significativas entre Ucrania y Rusia, especialmente en lo que respecta al control territorial en el este de Ucrania, en el Donbass. Euronews destaca que Rusia podría realizar una operación nuclear de falsa bandera en Ucrania para desviar la atención ante lo que califica como la incapacidad del ejército ruso para lograr sus objetivos. Este medio cita un informe que habla de un incidente radiológico y se pregunta si las plantas de Chernóbil y de Zaporilla podrían ser los objetivos de esta operación de falsa bandera. Y en Al Jazeera leemos que esta guerra, que muchos en Occidente percibieron como un error estratégico, en Moscú es vista cada vez más como una apuesta costosa pero necesaria y en última instancia exitosa. También en los medios, el ataque de Cuba a una lancha estadounidense que ha dejado 4 muertos y 6 detenidos. Washington promete responder. France 24 señala que el incidente tiene lugar en medio de las tensiones entre ambos países, pero que el gobierno de Donald Trump ha optado de momento por la prudencia. Washington, leemos, ha mantenido un fuerte bloqueo energético contra la isla que la ha dejado al borde del colapso, pero ese bloqueo se relajó precisamente ayer cuando el Departamento del Tesoro estadounidense permitió la comercialización de petróleo venezolano con empresas privadas en Cuba para fines humanitarios. Según el gobierno de La Habana, el barco atacado trataba de infiltrar en la isla a un grupo armado con fines terroristas y sus tripulantes son cubanos residentes en Estados Unidos con un importante historial delictivo. Según el New York Times, en cambio, lo que ha podido verificar este periódico de forma independiente es que esa lancha atacada no formaba parte ni de la Guardia Costera ni de la Armada estadounidense. Se trata, leemos, de una embarcación habitualmente utilizada para la pesca. Y acabamos en Cisjordania porque Estados Unidos prevé abrir una sede diplomática y ofrecer servicios de embajada en al menos un asentamiento israelí. Sí, y será la primera vez que lo haga, según destaca el New York Times, que añade que es un paso que busca legitimar unos asentamientos israelíes que la mayor parte del mundo considera ilegales. The Guardian señala que el anuncio lo ha hecho la embajada estadounidense en Jerusalén, que dice que va a ofrecer, solo por un día, servicios consulares rutinarios en un asentamiento, pero según este periódico británico, están previstas acciones similares en un segundo asentamiento israelí, también en Cisjordania, así como en la ciudad palestina de Ramallah. Y recuerda este medio que el anuncio llega tras una semana después de que Israel aprobara medidas que muchos consideran como una anexión de facto de Cisjordania. Gracias, Gonzalo. 5:07, 6:06 en Canarias. Ya está aquí Pablo Herrero con sus notas para recordar cómo ha sonado el 26 de febrero a lo largo de la historia. Buenos días, Pablo. Buenos días, Juanra. Un día de aniversario para una de las series de televisión más famosas y seguidas de todo el mundo. Y que sonaba así en su estreno hace 40 años en Japón. Y es que el 26 de febrero de 1986 se veía por primera vez en la televisión Dragon Ball, considerada como una de las mejores series de animación de la historia. Basada en un manga escrito e ilustrado por Akira Toriyama, cuenta las historias de Goku y sus amigos en busca de las bolas de dragón. ¡No me rendiré tan fácilmente! ¡Prefiero la muerte! ¡No te muevas de donde estás! Una serie que, según el lugar de España, se ha llamado Ball de Drag, Drago y Bola o As Bolas Máxicas, y que se extiende durante 798 capítulos en las distintas fases que tuvo: Dragon Ball, Dragon Ball Z, GT o Super. Escucha, te ordeno que te marches de este planeta. Coge mi nave espacial y vuelve a la y Tierra. Y aunque con hoy conmemoramos esas 4 décadas de su estreno en Japón, para verlo en España tuvimos que esperar 3 años más, ya que no llegó hasta 1989, siendo Canal Sur la primera televisión en la que se pudo ver en nuestro idioma. Y la historia también nos lleva hoy a 1815. Porque hace 211 años Napoleón se fugaba de la isla de Elba, donde había sido desterrado, para dirigirse a Francia y recuperar el poder. Ahí es donde le engañaremos. Iniciaremos un movimiento falso. Apenas un mes después lograba su objetivo, iniciando el periodo conocido como el de los 100 días, el tiempo que el emperador estuvo en el trono en esta segunda etapa. Apenas 3 meses después, tres meses en los que reforzó su ejército, hizo alguna concesión a los sectores más moderados para ganarse su apoyo. Estás viendo a mi ejército. ¿Es todo? ¿Con esto pretendéis echar al rey y a su banda de tunantes? Aún así, la batalla de Waterloo en junio selló su destino y posteriormente acabó exiliado de forma definitiva en la isla de Santa Elena, donde fallecía 6 años después. Y ya en el siglo XX, hoy se cumplen 50 años de la salida definitiva de España del Sáhara Occidental. Se hizo oficial a través de una carta enviada al secretario general de la ONU, firmada por el embajador, en la que se señalaba el abandono formal del territorio y la renuncia a cualquier responsabilidad pendiente, entre ellas el referéndum de autodeterminación prometido. En España, año 1998, el exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán, es condenado a 28 años de cárcel. Luis Roldán ha sido condenado a 28 años de prisión por robar dinero público. La sentencia habla de una incesante actividad delictiva para enriquecerse. Una condena que contaba así hace 28 años el telediario de Televisión Española por malversación de fondos, estafa y fraude fiscal. Se demostró que se terminó llevando 435 millones de pesetas de los fondos reservados y 1.800 en comisiones. Finalmente solo cumplió 10 en prisión hasta que pudo acceder al tercer grado y la gran mayoría del dinero no fue recuperado nunca. Y ya en el siglo XXI, hace 5 años, Estados Unidos señalaba de forma directa al príncipe heredero de Arabia Saudí por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Hoy se publica el informe de la CIA que acusa directamente al príncipe heredero Bin Salman de ordenar la muerte del periodista Jamal Khashoggi. Estados Unidos daba así un giro a la posición mantenida hasta entonces sobre este tema y a raíz de ese informe de los servicios de inteligencia responsabilizaba a Mohammed Bin Salman de manera directa de autorizar la captura y asesinato del periodista en el consulado saudí en Estambul. Khashoggi, que era uno de los periodistas más críticos con el régimen de Arabia Saudí, fue visto por última vez con vida entrando a ese recinto y jamás se supo nada más de él. Y mirando al cine, el calendario nos hace retroceder hasta 1920, Alemania. Porque allí se estrenaba hace 106 años El gabinete del doctor Caligari, una película muda alemana de terror gótico que está considerada como la obra por excelencia del cine expresionista alemán, caracterizada por su lenguaje oscuro y sus líneas oblicuas. Y vamos a acabar recordando uno de los músicos más importantes de la historia de la música. Es que Johnny Cash nacía un día como hoy de 1932, hace 96 años, uno de los máximos representantes de la música country, aunque también trabajó estilos como el rock and roll o el gospel, hasta el punto de que forma parte de los salones de la fama de estos tres estilos musicales. Hasta aquí llegamos a las 7, gracias, Pablo. Buen día, Juanra. Buen día, chao. I'm gonna take it out tonight. I'm gonna Jackson.